Está normal. Tiene varias personalidades. Sí, los cantantes con voz así forzada no. Ahí está, ¿escuchás? Estaba resfriado. Así, bueno, no canta siempre así. Sácame bueno, esto. Mucho humo. Sácame esto. Mucho humo. Sabés cómo es. Ustedes saben, ¿no? Mucho humo, resistencia suburbana. Sí, sí, más, sí. Más el calor de los bombos de los muchachos de la Cámpora. Bueno, un acto así, digamos, bastante Manchú. Espeso. Y bueno, ahí estaba yo en el medio mirando así un poquito, digo, con esa campera. Así que. Ah, bueno, vino bien, verde y amarillo. Verde y amarillo. Te faltaba el rojo nada más. Estuve ahí un poquito viendo resistencia. Bueno, ¿te gustó la banda en vivo? ¿Qué onda? ¿Son prolíficos? Ya la había visto bastante, ya la había bastantes visto. Veces. Sí. En estos festivales así no yo se no puede. Tuve el agrado, qué lástima. En estos festivales así no se puede tampoco esperar demasiado, ¿no? Sale como sale. Pero bueno, estuvo bien, bastante bien. Mucha gente había. Sí, ¿no? Y para lo que era la... Pasé así a la tarde, había bastante menos gente. El tema es que en esos eventos, así, viste que va el tipo con la guitarra, que canta, que no sabes ni quién es. Ay, viste, sí. Si canta las canciones de Silvio Rodríguez. Y viste, y como que te tira bastante para abajo todo eso, viste. La gente como que medio que lo esquiva eso. Sí, sí. Y fue a última hora. Ahí estaban armando. Claro, fue a última hora la gente cuando sabía que tocaba resistencia, aparecieron todos por ahí. Sí, lógicamente. Pero bien, estuvo bien. Bueno, te tuviste que fumar a resistencia suburbana, solo porque vos quisiste. Sí, no, es que a mí aparte la banda no me desagrada. Bueno, está bien. Otra que estuvo pasando por varias bandas fue Palometa. Le creció el pelo al operador. Sí, bien. Le creció el pelo de repente. Buenas noches, ¿no? Buenas noches, tarde, ¿no? Acá. Esperándote a vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se puede saludar a la gente, maleducado? Hola. Hola. Ahí está. Busquen en el Facebook Pablo Daniel Ovín. Jódete por llegar tarde, boludo. Bueno, vamos a arrancar con todo el programa. Llamanos, loco. Comunicate con nosotros, sí. De verdad. Ah, no lo presentamos al Tecla, perdón. ¿Ya está conectado? Está conectado. No lo presentamos al Tecla. Bueno, bienvenido al Tecla también. Le damos el aplauso. Pedimos, por favor... Que nos disculpe. No llegó sé. Más temprano el Tecla que vos. Si está Paloma, en España, mirá vos. Paloma, vos ya? Qué look de tanguera que trajo Paloma hoy, ¿no? Un look así como arrabalero tiene. Arrabalero. Bueno, vamos a arrancar el programa. Arrancamos con música mientras esperamos al gitano. Y vamos a hablar un poco sobre las publicidades de los chocolates del año de la escarapela. Bien dicho. Así que vamos a arrancar bien arriba con un tema que viene bien. Se llama Blackberry. Estamos en la era, ¿viste? Oh, bueno, yo había pedido esta banda, ¿eh? ¿Sí? ¿De Black Crowes? ¿Habías pedido? Sí, claro. Dale, ahí venimos. Hablamos. Hey, Blackberry, it's all a dungeon to me. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said. Volvimos con el segundo bloque. ¿Qué estamos escuchando, Mago? El gran Elvis. ¿El gran Elvis? El gran Elvis, lo tenemos de cortina. Todo tiene una... todo tiene una explicación. Yo quiero decir una cosa. Yo conozco una persona que tiene en el nick del MSN esta frase. ¿Qué hace? Yo. Bien gitano, ya vino el gitano. En el próximo bloque lo vamos a tener acá adentro. Pero bueno, no vamos a hablar del nick del gitano, vamos a hablar de otra cosa. ¿Tendrá algo que ver el gitano en todo esto? Bueno, la historia de la música habla. Así que, algo capaz que tiene que ver. Bueno, ¿para qué estamos escuchando a Elvis? Usted que sabe tanto. Bueno, mirá. Viste que arrancamos la semana pasada contando historias de canciones. Sí. Bueno, hoy vamos a contar la segunda. La semana pasada, para el que se lo perdió, estuvimos hablando de una canción de la película del Mago de Oz. Es verdad. ¿Eh? Sí. Over the Rainbow. Sí. Y pasamos el tema tocado por Clapton. Por Eric Clapton. Ahí sí. Está. Bueno, para la historia de hoy, vamos a empezar hablando. Yo encontré, leyendo la historia de este cómico norteamericano, varios paralelismos con un cómico argentino. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Alberto Olmedo. Ah, mira. Encontré muchas cosas parecidas a Alberto Olmedo. El músico, el cómico en cuestión, sí, se llama Andy Kaufman. Si ustedes lo buscan en internet. Para darle la jeta, porque la verdad que no capaz lo veo. Sí, capaz que de nombre no lo tengan. Ahora, apenas vean una foto de Andy Kaufman en internet. Andy con Y. K-A-U-F-M-A-N. Andy Kaufman. Nació en Nueva York el 17 de enero de 1949 y falleció en Los Ángeles el 16 de mayo del 84. Elvis Presley consideraba la mejor imitación de él mismo a la de Andy Kaufman. Es igual, boludo. Es igual a Elvis Presley, se parece mucho a Elvis Presley. Bueno, tiene la onda, las patillas. Y lo imitaba bastante grotescamente a Elvis Presley, ¿no? Hacía una sátira, en realidad, de Elvis Presley. Acá hay una foto que está muy buena porque está levantando la boca, así que... Bueno, muy Elvis Presley, sí, ¿no? Así que si quieren ir buscando un poquito de la historia de Andy, pueden hacerlo. Hay videos en YouTube, está cargado. Bueno, nada. Sí, está lleno de fotos. Tenía varios personajes que lo hicieron conocido. El Hombre Extranjero es uno. Latka es otro. Y Tony Clifton, otro de los personajes que él interpretaba. Todo cómico. Bueno, fingió, en un momento, fingió su muerte, su propia muerte. ¿Por qué? Era una persona que... No estaba bien de todo, lo hacía con un doble sentido. ¿Pero por qué hacía eso? Bueno, era... Porque era cómico, era pero cómico, eso no es gracioso. Era parte de sus personajes. Muchas veces hacía de él mismo. Un tipo muy loco. Bastante. Bastante controvertido. De la misma manera era odiado y querido por la gente. Este es el primer paralelismo que yo encuentro con Alberto Olmedo. Alberto Olmedo en un momento en el cual él también fingió su muerte. Sí. Salió una noticia en la cual Alberto Olmedo había fallecido. Esto le costó bastante caro al actor argentino. En este caso, mucha gente, lejos de tomarlo a broma, lo dejó de mirar. Sí, sí, se ofendieron. En un momento tuvo que salir a pedir disculpas. El propio Olmedo, ¿no? A decir, bueno, que era una broma, se había ido la mano un poco. De hecho, pasa que hay gente que dice, con esto no se jode. Claro, bueno, de hecho, hoy día, cuando... Ya no, porque bueno, no lo pasan por la tele, pero los primeros años después de la muerte de Alberto Olmedo, mi vieja siempre me decía lo mismo. Yo lo veía tirado en el asfalto y yo estaba esperando que se levante. Para mí era toda una broma, me decía mi vieja. Este actor, Andy Kaufman, tenía esas mismas cosas. O sea, fingía que se moría. Digamos. Como el cuento de Juanito del Lobo. Jugaba con eso. De hecho, hay un mito, en Estados Unidos hubo un mito. En el año 84, bueno, él fallece. Se corrió la bola de que 20 años después iba a aparecer. Hubo mucha gente, inclusive, que en el 2004 esperó durante todo ese año a que Andy Kaufman regresara a la tele, cumpliendo con el mito, cosa que nunca sucedió. Realmente Andy Kaufman murió de leucemia a la edad de 35 años, muy joven. Pobre. Muy joven. Era un gran improvisador, improvisaba mucho, sobre todo en los sketch, cuando estaba con otros actores, permanentemente estaba improvisando. De hecho, hay un episodio en el cual él está en un programa en la cadena ABC. Obviamente no dice nada de lo que está en el libreto. Uno de los compañeros actores que estaban con él se va de escena y vuelve con el libreto y se lo da en la mano. Esto Olmedo lo hacía permanentemente. De hecho, cuando estaba generalmente con su compañero, que era Javier Portales, que era el que hacía de Álvarez y Borges, ¿no? Sí. Muchas veces Javier Portales salía de cámara y volvía con el libreto, porque Olmedo no estaba diciendo nada. No, claro, estaba en el libreto, está inventando. Estaba totalmente improvisado. O sea, digamos, me llamó la atención eso, ¿no? Que de empezar a ver esas cosas que realmente los dos hacían. Empecé a ver cosas ahora de Andy Kaufman. A raíz de investigar de esta canción que vamos a pasar ahora. Pero me llamó la atención eso, ¿no? Que, mucha coincidencia. Sí, de eso, de las coincidencias. Este tipo realmente fue grosso en la década del 70 y del 80 en Estados Unidos. Una banda le quiso hacer un tributo, un homenaje a él. Esta canción tiene una historia también. ¿Qué canción esta? La canción se llama... No, este es Elvis. Sí, por eso. ¿Qué canción hacen? Bueno, ahora te voy a decir. ¿Y por qué quiero saber? No, y ahora te voy a decir la canción que tocan. Una de las cosas que Andy Kaufman permanentemente ponía en tela de juicio era la llegada del hombre a la luna. Él decía que realmente el hombre no había llegado a la luna y que todo se trataba de una broma. Una broma más como las que él hacía. Sí, de hecho hoy se piensa también. Bueno, hay una teoría de la conspiración del aterrizaje del hombre en la luna. De ahí el nombre de la canción. Se llama Man on the Moon, el tema. Una de las frases dice... si creíste que pusieron a un hombre en la luna, si crees que no hay nada bajo mi manga, entonces nada está bien. Esta era una frase también de Andy Kaufman. El hombre que siempre tenía un as bajo la manga. Sí. ¿Sí? ¿El tema es este de ahí, Rie? ¿Este es? Sí. Ah, mira. No, la verdad que nunca se me ocurrió traducirlo el tema. Para ver qué dice. Bueno, mira, la historia de la canción es la siguiente. A ver. Hay un libro acerca de este tema. Y después voy a cerrar con algo cortito al final. Estaba la letra de. Estaba la música de la canción, ya terminada. No tenía letra. Entonces esta banda era la última canción que le faltaba al disco, que es un disco del año 92, que se llama Automatic for the People. Sí. Y le faltaba la letra. Entonces el cantante de la banda no se le ocurría nada. El productor dice, bueno, vamos a cortar 4 días acá. Nos vemos en 4 días y andate a tu casa. Inspirate y pensá. 4 días después. Apareció el cantante con la letra de este tema que vamos a escuchar. Es un tema muy conocido. Muy conocido. Bueno, ahora quiero saber cuál es. En el año 99, sí. Jim Carrey interpreta a Andy Kaufman en una película que se llama Man on the Moon. Sí. Igual que la canción. La canción. Que es tomada de ahí. ¿Sí? Ah, mira. Y por este papel gana un Globo de Oro. Es el primer papel dramático de Jim Carrey. Lo cual... Sí, algo raro. Que hasta ese momento era como el actor de joda, ¿viste? Claro, era como sí, un actor sí. medio pelotudo. Sí, cómico, un cómico. Cómico, y eso, y decía, no, bueno, sí, pero no hizo nada todavía serio. Bueno, este fue el primer papel donde interpreta a Andy Kaufman. Bueno, quiero saber cuál es el tema. Bueno, ahora lo vamos a escuchar el Dale. Tema. Se llama Man on the Moon, el tema, de una banda muy conocida. ¿Vos lo conocés? Sí. Una versión en vivo de este tema que tocaron en el Live Aid. Sí. Del cual ya pasaron muchos años. Ayer estábamos haciendo memoria de eso con unos amigos míos. Ah. Decíamos, che, a raíz de, ¿viste que tocó David Gilmour con... Sí, me contaste. Roger Waters. Sí, me contaste. Entonces decíamos, bueno, qué loco esto, sí, no, bueno, la última vez en el Live Aid que también tocaron los cuatro. Ahora había tres, nada más. Claro. Bueno, murió el tecladista. Sí. Pero bueno, nada, eso, de cómo pasa el tiempo, ¿no? Bueno, la versión que trajiste es de él, Live Aid. Sí. Bueno. De ese show. Dale, vamos a escucharlo. Chau. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. ¡Eso no! Lo canto todo si querés, porque los Rolling Stones son puro corazón para mí. Este es el bloque de Gitano, bienvenido Gitano. Hola. Simpatía por el demonio, ¿eh? Simpatía por el demonio. Para vos. ¿Todo bien, Gitano? Todo bien, ¿cómo están ustedes? Bien, de acá tomando mate. Hola, ¿sí? Pablo, hola, Palometa, ¿cómo están? Están todos bien, esperando tu bloque. Bueno. Hay mucha gente que espera ponerse a bailar. Sí, tengo saluditos para nuevos oyentes. Ah, dale, vamos a arrancar con saludos. Carolina, dale. Nancy, Walter, Darío, Viviana, Marcelo, saludos para todos ellos que son nuevos oyentes de este espacio, de esta radio. Y bienvenidos entonces. Bienvenidos. Bienvenidos. Ya están las como estaban las nenas de Sandro, las nenas del Gitano, ¿ya están? Estamos armando el bloque. Muy bien. Mira, no seas boludo porque después viene Patricia y nos faja, ¿eh? No, pero... Por ahí es parte del bloque también. se pudre todo. No necesariamente tiene que haber un contacto, pueden estar en la puerta. Es más, hay chicas gritando en este momento. Lo sacamos al Gitano por atrás. Levantás el portero y se escuchan. Los escuchás desde la calle. Igual, tenemos que hacer como con los Beatles. Tenemos que decir que el Gitano es soltero. Claro. No podemos decir que el Gitano es casado. Claro, porque si no... Se le han corriendo por las ventanas. Claro, no se renueva el contrato. Claro. Cagamos, claro. Ahí están las chicas gritando. Es una cosa de loco. Bueno, ¿todo bien, Gitano, entonces? Todo lindo, aquí estamos. Bueno, para los nuevos oyentes, informarles que vamos a hacer como siempre. Estamos haciendo los miércoles. Vamos a arrancar con un bloque de rock, de los viejos, del rock de los años 70, y después vamos a irnos a bailar. Baja la bola de espejos. Exactamente. En el segundo bloque, vamos a bailar. Hoy traje para que escuchemos un baterista que se llama Billy Cobham. Sí. Estábamos discutiendo cómo se pronunciaba el apellido. En realidad, a mí me parece que el apellido es Cobham, pero como suena medio como raro... Tira por la H a hacer el ham. Exactamente, Cobham. Tira por la H. Pero sí. Algunos me dicen que no, que es Cobham. Bueno, como lo quieran escuchar. Bueno. Billy Cobham o Billy Cobham. Estamos hablando de la misma persona. La misma persona. Claro, fue. Ahí está. Bueno, un baterista panameño que se crió musicalmente en Estados Unidos. Hace una fusión, si bien en sus inicios es jazz, después hace una fusión con jazz rock y participa en una orquesta que era la Mahavishu Orquesta. Acá está, participa él formando esta banda y bueno, después ha tenido varias participaciones con otros músicos, ¿no? Con Jock McLaughlin, un violero también de aquella época, y podríamos ir poniendo un temita de él para ir escuchándolo a Billy Cobham. Batero innovador. ¿Este temita de qué es? Del año 74, del disco Spectrum, se llama Snob Search. Bueno, escuchamos un toque. Dale. Thank you. seguir escuchándolo, pero tenemos muchas cosas todavía, ¿o no? Sí, está muy bueno este tema. Sí, ¿no? Que está bueno. Sí. Es un quilombo. Año 73. Una curiosidad. Billy Cobham es compositor y arreglador de estos temas. Todos los temas estaban producidos y compuestos por él. Lo que estábamos hablando, sí. Perdóname, que era el tema de la batería. Sí. Bueno, él tenía la particularidad, incorporaba muchas técnicas nuevas, de hecho tiene videos donde hay clases de batería, sobre donde él explica todas sus técnicas. Y él armaba la batería como si fuese un espejo. Armaba dos baterías, vamos a decir así, ¿no? Enfrentada, él en el medio, ¿no? Él en el medio con una batería que iba hacia un lado y la otra hacia la derecha y la otra a la izquierda. Entonces él, cuando hacía sus arreglos, abría, o sea, en vez de seguir como convencionalmente, poder con las manos paralelas, las abría. La madre paralela, él hacía las manos, iba abriendo las manos y volvía, bueno, un show fabuloso el que hacía Billy Cobham. En el tema que escuchábamos anteriormente y que vamos a escuchar a continuación, pertenecen al disco Spectrum. Es un disco que recompiló unos temitas que le armamos entre el año 72 y el año 74. Para algunos está considerado el primer disco que él saca, ¿no? ¿Es el disco más conocido? Yo te diría que sí. Podría ser el más conocido, ¿sí? O por lo menos el que se sacó algunos temitas más conocidos. En este disco está él está con el tecladista Jan Hammer y con Tony Bolin, que es un violero que después pasó a Deep Purple. Está tocando en este tema. Debe ser malo, ¿no? Seguramente. Sí. No, sí, el manco le decía. Billy Cobham, él siempre se nutrió de muy buenos músicos. Estuvo trabajando con Santana, con George Benson, con John McLaughlin, entre otros. Participó en muchísimos discos. Tiene más de 40 discos editados y más de 60 presentaciones en distintos discos con otros músicos. O sea, como arreglador, como baterista, participó con... Claro, un músico invitado. Como músico invitado. Vos fíjate que está, como te decía yo, con Santana, con Benzo, tiene una participación en un disco con Peter Gabriel. Bueno, es un batero importante. Sí. Mal Davis, mira, acá está. También tenés algún otro. Davis, ¿no? Sí, exactamente. En los principios estuvo con él. Con Michael Breaker. Capaz que músicos, saxofonistas, guitarristas muy buenos también, ¿no? Sí, todos sí. Lo rodeaban a él. Nos vamos escuchando este tema. Dale. Que se llama Stratus, como el anterior del mismo disco del año 74 de Spectrum. A ver. Eso no. eso no. Hola, hola. Esta es la línea de anunciantes de la Freeway. 4-4-4-4. Mandame 4-4. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después editá y todo eso. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Ahí levanta. Ahí levanta. Bueno, ¿qué estamos escuchando? ¿No sabés? Un tema lindo. Un tema lindo. No, quería que cuentes. No. Espera, escúchame. Quiero que cuentes lo que estábamos hablando, porque lo que pasa es que surgen otras conversaciones. Dos cositas. Una relacionada a lo que estábamos escuchando recién y otra que va a estar relacionada con el tema que vamos a escuchar a continuación. Lo que te comentaba fuera del micrófono, vamos a decir así, era bueno que en el vinilo que del baterista que escuchábamos, Billy Cobham, recién, el disco llamado Spectrum, el vinilo traía en el medio una foto de donde se abría la tapa del vinilo así, en el medio había una foto donde él estaba con toda su batería armada, bueno, como explicábamos antes, tipo espejo, pero era una Yamaha de acrílico. Año 74, una cosa que nosotros quedamos maravillados viendo la foto esa, porque era muy innovador, era muy loco esto de una batería de acrílico, toda transparente. Bueno, yo busqué fotos en Google, se ponen ahí, lo van a ver a él, al negrito ahí sentado en el medio, toda la enorme y hermosa batería. Sí, uno de los mejores bateristas del mundo, sin lugar a dudas. Bueno, y ahora te cuento otra anécdota relacionada con el tema que vamos a escuchar a continuación. En el año 73, en octubre del 73, esta persona que vamos a escuchar, este músico que vamos a escuchar a continuación, viene a Buenos Aires a hacer una presentación. Sí, toma el mate. Voy a tomar el mate. En el año 74 sacan un disco acá, a continuación, pero en realidad él viene en octubre del 73, pero en el 74 sale un disco que se llamaba, el nombre, el apellido de este músico, en Buenos Aires. Para no decir el nombre del músico vamos a escuchar, o la canción vamos a escuchar a continuación, porque la van a sacar, simplemente me refiero así. Fulano de tal en Buenos Aires. Sí. Bueno, eso fue una edición que salió acá en Argentina solamente. Y no tiene nada que ver con el recital que él había dado en octubre del año anterior. En realidad era un título, le ponían a un disco ya editado de él, que era el Fulano de tal, Grandes Hits. Acá apareció con la versión Fulano de tal en Buenos Aires. Pero no era en vivo. No era en vivo. Son todos temas hechos desde estudio. No sé, ¿eso no se llama estafa, no? No, porque era como que él venía por primera vez a Argentina y traía sus grandes éxitos. Como diciendo, acá estoy yo en Buenos Aires. Porque en ningún momento dice que era algo en vivo. Ajá. Era como Fulano de tal, voy a repetir, en Buenos Aires. De ese disco voy a sacar el tercer corte, que un amigo llamado Antonio, íbamos a la escuela en aquel entonces, y él me dijo, viste que estuvo Fulano de tal, y cómo está ese disco, y me hablaba maravilla ese disco. Bueno, yo lo consigo, y escucho el tercer tema de ese disco, y tenía razón Antonio, un muy buen tema. Cuando lo escuchemos, ahora se van a dar cuenta de quién estoy hablando y cuál es el tema. Vamos, Pablo. Thank you. Carlito. El fulano de tal, Carlito. Era Carlito Santana. Carlos Santana, que como vuelvo a repetir, en el año 73 nos visita en Buenos Aires. Y él dijo que en otras partes había salido como Santana, grandes hits. Acá salió como Santana en Buenos Aires. El tercer corte de ese disco, dedicado a mi amigo Antonio, si nos está escuchando seguro, es esto, que era que escuchábamos recién, Samba Pa' Ti, de Carlito Santana. Bueno, te traje el cover. A pedido de la gente que sí. Dice que era un cover, un tema original, a ver cómo lo... ¿Cómo es el original? ¿Cómo era el original? Entonces nos para traemos, la gente en la calle, todo. Nos para, todo. Ay, también sí. Las multitudes me piden, sí. Por favor, el cover, el cover. Acá está el cover de los miércoles. Es un tema que muchos se lo atribuyen a Lionel Richie. En realidad es el autor, pero el tema original es cuando él participaba todavía del grupo Commodores. O sea, es la versión de The Commodores del año 76. Este tema se llama Easy. Y es la versión, vuelvo a repetir, con Lionel Richie, pero dentro del grupo The Commodores. ¿Escuchamos un poquitito? Dale. You see a big stone and a bottle. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? I paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. Es un temón. Temazo. Es temazo, un temazo, madre. Muy conocido. Sí, muy conocido. Yo pensé que... habías ido a ver a Santana y terminaste viendo a los abuelos de la nada. Y ahora. Que tocaban con Soda Stereo, ¿no? Y bueno, están todos juntos en el mismo tema. Sí, y aparte el mismo año, más o menos. El mismo año, ¿no? Todos juntos. Tal cual. Bueno, ¿este tema se pasaba para apretar? Sí, era un lento. A pleno. Era un lento de los que se usaban en los boliches, sí, sí. Pero igual no nos adelantemos que bueno, disco no. Después de las 23. No, exactamente. A las 23 se abren las puertas. Bueno, y ahora traje para escuchar la versión de un grupo llamado Faith No More, que sí. Hace esta versión. Así que vamos a escucharlo. Un grupo Faith No More que hizo muchos temas cover, ¿eh? Así que atento con los chicos, que por el año 96 sonaba, como vamos a escuchar ahora, esta versión de Faith No More. Nice. Pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrel. Yeah. That's why I'm here. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy like Sunday morning. Dejen de apretar, dejen de apretar, así nomás te lo digo. Por favor, les pido. Y pónganse en las pilas que ahora volvemos en un ratito con el bloque de música disco con la mano del gitano. Vamos al informativo y ya venimos. Freeway 97. Servicio Telam para la radio. Caso García Belsunce. Habrá cuarto intermedio hasta el martes. En el segundo juicio por el caso están imputadas 6 personas por el encubrimiento del crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido en octubre de 2002 en un country de la localidad bonaerense de Pilar. Uno de los acusados es Guillermo Bartoli, cuñado de María Marta, quien aseguró que es inocente. Con mucho temor, creo que después de 9 años esto ya no es justicia. Seguramente me van a mandar a detener y bueno, es parte del juicio, creo que a nadie le gusta el precio, pero es una locura. Estoy con la verdad, me voy a defender, estoy hace 9 años en mi casa, voy a seguir viviendo en mi casa y voy a afrontar las consecuencias que la justicia disponga porque soy inocente. Irene Urtic, la media hermana de la víctima, es otra de las acusadas. Esto es una locura, mi marido no hizo nada y Carlos Carrascosa tampoco. Ahora, con esa misma prueba, con ese audio que no dice nada, no prueba nada, no prueba nada, pretenden acusarlo a él. Se quiere llevar el segundo inocente. No lo pueden permitir, se lo pido por favor. Santa Cruz. hallan un nuevo yacimiento de oro y plata en el macizo deseado. La Secretaría de Minería Santacruceña informó que el descubrimiento fue en la región centro-norte de la provincia, una zona rica en minerales y metales preciosos. La empresa a cargo de los trabajos informó que se encontraron oro y plata diseminados en un área de la colonia Pastoril Presidente Carlos Pellegrini del departamento Lago Buenos Aires. Fútbol. Este chico es nuevito como dirigente. Lo dijo el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Julio Grondona, al referirse al titular de River Plate, Daniel Passarella. El máximo dirigente del fútbol argentino dijo que Passarella sufrió algunos problemitas, pero agregó que ya se va a curar. Fue luego de que Passarella le pidiera la renuncia a Grondona, disconforme con el arbitraje de Patricio Lustó, en el superclásico que River perdió 2-0 ante Boca. Más quinielas. Sorteo nocturno. A la cabeza los siguientes resultados. Neuquén 0577-0577. En San Luis 2168-2168. En Chubut 4538-4538. Formosa, primer premio 5738-5738. En San Juan a la cabeza 5433-5433. En La Rioja 0444-0444. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. Hola, somos No Disco y esto es Freeway 90.7. Freeway 97. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. I'm Curtis Blow. Ahora sí, con todo. Baja la bola de espejo, se abren las puertas, entran todos a chupar a la barra. Vamos, no, no, todos a bailar. ¡Vamos! ¡Venimos! Bricks on a bus, brakes on a car. Brakes to make you a superstar. Brakes to win and brakes to lose. But these here brakes rock your shoes. And these are the brakes. Break it up, break it up, break it up. Another man, that's the brakes, and she runs off with him to Japan. That's the brakes. And the IRS says they want a tag. That's the brakes. And you can't explain why you claimed your cat. That's the brakes. And Ma Bell sends you a whopping bill. That's the brakes. With 18 phone calls to Brazil. That's the brakes. And you borrowed money from the mob. That's the brakes. And yesterday you lost your job. That's the brakes. Well, these are the brakes. Break it up, break it up, break it up. Throw your hands up in the sky and wave around from side to side. And if you deserve a break tonight, somebody say, all right. All right. Say, ho. Ho. You don't stop. I keep on. Somebody scream. Ho. Break down. Breaks on the stage. Breaks on the screen. Breaks to make your wallet lean. Breaks run cold and breaks run hot. Some folks got them and some have not. But these are the breaks. Break it up, break it up, break it up, break down. Freeway 97. teníamos que cagarla. Venían todos bien, haciendo el don pirulero. Y bueno. Te quiero ver ir sí. más arriba que esto, hermano. ¿Ah, sí? ¿Y venís con este temita? Bueno, no, vamos ¿cómo levantamos a ir a ahora? No, no, vamos a ir otro que fue más arriba también. Bueno, esto era Cassandra Jujit Band. Una banda que sonó mucho en ese tiempo, con muy buena onda, como dice acá el Maguito, con buen ritmo. Bueno, yo había dejado tarea para el hogar. Ahí está. Sí, es verdad. A ver, viste, a ver si se recuerda que yo había dejado tarea para el hogar. Yo soy una alumna re mala. No, yo soy exigente acá. Viste cuando todo, viste, te dan tarea y va pasando la clase. Y decís, bueno, se olvidó. No, se olvidó. ¿Entendés? Saquen la hoja. No la hiciste, se olvidó y dijiste, bueno, zafamos. Lección oral. Y a los 40 minutos te dice el profesor, chicos, yo había dejado tarea, no sé si se acuerdan. Sí, te querés matar. Cuando dicen lección oral, mi apellido es con ese, falta. Empiezo abajo para arriba y la puta. Me quería matar cuando me pasaba eso. Bien. Bueno, tengo entonces tarea para el hogar. Había dejado ahí una pregunta que era en dos partes. ¿Dónde estaban ubicados? O sea, vamos a hacer así. Antes había dos boliches que se llamaban uno Camelot y el otro se llamaba Note. Sí. Y hoy en esos lugares hay otros pub. Con otro nombre. Sí, espera, porque hay gente que está conectada. ¿Cuál era, exactamente, cuál era el nombre o cuál es el nombre actual que tienen los pubs que antes estaban o que están ubicados donde antes estaba Camelot y Note? Claro, ahora hay dos pubs nuevos. Dos pubs nuevos. Tienen otros nombres. Exacto. En el mismo lugar donde estaban esos. Exactamente. Bueno, hay gente conectada mientras piensan y recuerdan. Pueden tirar, ¿no? Podemos dar una pista. Hay uno en Rivadavia. Hay uno en Rivadavia. Vamos a hacer así. Uno en Rivadavia y otro en Soberanía Gaona. Gaona. Y mirá, el mago me da pie para algo. Ramos Mejía. Pero me da pie el mago para marcar algo que fue en ese entonces algo que estuvo muy marcado. Y estaba la barra de Rivadavia con todos los boliches de Rivadavia y la barra de Gaona con todos los boliches de Gaona. ¡Qué peligroso! No, ¡qué pandilleros! Pará, acá me tiraron uno. Y se armaba. Ya tiraron un par. ¡Qué pandilleros! Digo, esperá, Vinicius dice, pero pará, ¿Vinicius cuál? ¿Cuál era? Bueno, Vinicius era antes Camelot. Camelot. Así que la primera respuesta correcta. Bien, y el otro, espera. ¿Y dónde estaba Note? ¿Qué hay ahora? Note, ¿dónde estaba Note? ¿Qué hay ahora? ¿Hay es pub, es boliche, qué? ¿Restaurante? Resto bar, vamos a decir. Resto bar. Bueno, están pensando por ahí. Saludos a la gente de Miami. ¿Quién ganó? Saludos. Ah, ganó Nelus. Nelly contestó uno. Sí. Saludos a... No, es Anto. Ah, Antonito. Es Anto. Bueno, muy bien, Antonito. Es Antonito. Perdón, un saludo al corresponsal que tengo, Claudio Ron, en Miami, y a Mónica. Es verdad. Bueno, para ellos vamos a pasar un temita más movido, porque así seguimos con ritmo. Sí, bueno. Porque hay que levantar. Bueno, levantamos. Mientras piensan. Bueno. ¿Dónde estaba el boliche? Note, ahora okay, ¿qué hay? Exactamente. Mientras piensan eso, vamos con otro tema movidito de Cassandra Jujit Band. I'm the boogeyman. I do what you want. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. dicen que es el que está enfrente de 420, no sale el nombre. Bueno, sí, dice que está frente a 420, que se llama... Muchos números, 007. No, no le digas, no le digas. Ya está, 007. No, porque tengo más tarea para el próximo ¿Paloma programa. ¿Paloma no? Paloma había dicho, ¿no? 007. Sí, Paloma ganó. Paloma ganó. 007, antes ahí premio, estaba Novate. Agachate, ¿eh? Después te digo. ¡Eso no! Bueno, lo que marcaba anteriormente, que había una barra que era de Rivadavia y una que era de Gaona. La de Rivadavia tenía su boliche y la de Gaona su boliche. Ya vamos a tocar otro. ¿No se día. Podían mezclar? Era difícil. O eras de Gaona o eras de Rivadavia. Se mezclaba a veces. Era como Boca River. Pero sí, exactamente. Era un Boca River. Pero voy a hablar de otro tema para dejar una tarea para el hogar. Había boliches en ese entonces, pub, que eran bailables pero con reservados. Muy loco lo que estoy contando, ¿eh? Eran reservados, pero reservados que abajo había una luz roja, chiquitita la barra, y arriba era cero luz, todo oscuro, todos con silloncitos reservados. Cero luz. Cero yo luz me acuerdo, para ir a apretar a full. Yo tengo una anécdota, perdón, que había ido a Pinar yo con una amiga. Y después nos encontramos con otras amigas que eran del colegio, ahí adentro. Y se nos había perdido una. Viste, estaba dando vuelta. Y ¿dónde se metió? Y debe estar en los reservados. Y yo dije, ah, bueno, yo la voy a buscar. Claro, anda a encontrarla. No había una luz. Y empecé, ¡ey! No voy a decir nombre porque, viste, queda mal. Por ejemplo, no sé, Ramona. ¡Ey! ¿Ramona, sos vos? No, me gritaban. ¿Ramona, sos vos? No, no la pude encontrar. Después me dijo, pero si estaba en los reservados con el chabón. Digo, pero no te encontré si no hay una luz. Se contestaba, claro, contestaba claro. Le digo, la que podía si hablar. Si no me contestaba, primero. Era porque tenías la boca ocupada. Te voy a contar más. Ramona. No. Mirá Ramona, El que servía las copas, el mesero que iba con los tragos, venía con la lucecita, viene abajo una linternita. ¿Había meseros? Sí, había meseros, vos pedías las copas, venía el mozo, te decía, bueno, ¿en el reservado? Vos pedías las copas, sí, porque eran un silloncito con una mesita tipo ratona, el otro sillón enfrentados, así todos como. Ah, bueno. Entonces venía el mesero, te traía, te dejaba champagne. Las copas. No, se ¿qué tomaban? Dejaban. ¿Qué se tomaba? Vodka puro. Vodka puro. ¿Qué sé yo? Una medida de whisky. Champagne no. Bueno, qué sé yo. Pero ponele que traigan el champagne. Y así que, y te digo más, hay una anécdota que le pasó a una amiga una vez de prender un fósforo. Decí el nombre. No, decís el nombre. José María. Y nada más. No, puedo decir más nada. Porque la anécdota es que prendió un fósforo. Era peligro aparte. Y prendió el fosforito para buscar, no sé qué cosa. Y le dije todo. ¡Apaga eso, tarado! Claro. ¡Tantos en bolas! No, ¡olvídate! ¡Tanto vodka! ¡Tanto vodka! Era un peligro. Un fósforo volaba el boliche. Volaban todos a la mierda. Totalmente. Bueno, en esa época. Ahí viene la policía. Es una lástima. Pantera Rosa se voy a nombrar boliche, voy a nombrar pub de esa época que tenía esta característica, los reservados. Muchos lo van a recordar, pero voy a nombrar y sumo a los que quieran ir poniendo nombres, ¿no? Metelo, Il Gato. Metelo. Metelo. Metelo con doble L. Sí. Metelo. Sí. Il Gato. Il Gato con doble T también, chicos. También. El gato. Rebote. Rebote. Rebote. Nantes. Conté. Y Cupido. Entre algunos que recuerdo. Pueden ir sumando. Voy a dar las ayuditas. Todos estaban en Rivadavia. Y voy a dejar las dos preguntas para que respondan para el próximo programa. Dale. ¿Dónde está ubicado Nantes, que fue uno de los primeros boliches de Ramón Mejía y que tenía esa característica? Y Cupido. Inicialmente, ¿qué fue? Después fue un pub. Pero inicialmente, ¿qué era Cupido? Era un telo de acá, chico. No. ¿Un puterío? No. Cupido era un pub con reservado. Era un pub con reservado. Pero tenía una característica, Cupido. Caño. No. Para la próxima la tenemos. Ya dos preguntas. ¿Dónde estaban antes? Garrote. ¿En qué esquina? Una ayudita. ¿Qué esquina? Garrote puede ser. Garrote. ¿En qué esquina Raúl Mejía estaba? El boliche en antes y Cupido. ¿Originalmente qué era? Aparte de ser un pub y un reservadito, ¿qué era Cupido? O sea, que fue mutando, digamos, en los lugares. Originalmente fue algo. Y después me una verdulería, me muero. No, relacionado. Era un pub. Mientras era pub y reservado, tenía algo. voy a dar una ayuda para que lo oriente. No era un bowling. Tu pieza era. Era otra cosa. Era tu pieza, era como tu pieza. No. Después fue como tu pieza. Casi. Después sí. Está bien. Después era, o sea, no te podían sacar de adentro. Después era un anexo de mi casa. Bueno, hablando de reservados. Acá de me tiran, perdón. Acá ya me tiraron. Me tiraron, a ver. Acá me tiran, si te acordás de un boliche, un reservado que se llama reservado de Conte. Conte, lo nombré de Conte. Sí, lo nombré. En la Plaza de Ramos. En la calle Richeri, frente a la Plaza. Fue el último que quedó. El último que quedó en pie fue ese boliche. Quiero decir algo. El Tecla. Mira, cuando el Tecla venga a Buenos Aires. Voy a ver. Te lo voy a presentar directamente para que salgamos juntos a recordar. Sí, sí, che, acá dicen que era, puede ser una arquería. Puede ser. No, pará, pero tengo a la gente aquí conectada. Bueno, está bien, sí, era una arquería. Era una arquería. Era una arquería. Era una arquería Cupido, pues llamaba Cupido. Claro. Cupido, era una arquería. Era una arquería, ah, era arquería, pub y reservado. No, no. Después se me la arquería. Llegó a ser Café Concert en una época. Cupido tuvo un montón de mutaciones. Sí, sí, fue con la crisis, fue de cualquier cosa. Tal cual. ¿Y ahora qué es? ¿Qué es ahora? No, ahora hay una casa de revestimientos y hay negocios, comercio. Comercio, comercio. Con comercios, fue. Desapareció. Bueno, igual. No, hablando de eso, quería. Como estaba hablando de reservados y todo eso, es como ir a. Traer, ¿qué puedo traer a todo esto? El lento de los miércoles. Lógicamente. El lento de los miércoles. Este lento de los miércoles. Es un lento que vamos a poner dedicado a una pareja, a Nélida y Antonio. Bueno. Que nos están escuchando. Porque yo estoy seguro que apretaron por primera vez con este tema. No. Este tema era un tema para apretar. ¿Qué no apretaba con el tema, hermano, que se fuera a dormir? Era un boludo. Era un boludo. Ya. Con este tema se apretaba. Era un dormilón. Vamos, Pablo, con ese tema. Eso no. Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings as a flood. Teardrops. Rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, oh, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling. Again in my like I've never have you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. porque acá. Suban las luces. También, ¿eh? Che, bueno, ah, ya no, está. Mucha gente que acá, bueno, agradece por los temas, que se acuerdan de muchas cosas, muchos boliches. Bueno, bueno, dijeron un tema muy pegote. Este era un tema que si no. No agarramos un viaje con este tema, bueno, estabas muerto. Y si no comías más en toda no la noche, te cagabas de hambre. No, andate a tu casa, volvé. Claro, el último mamate. Ya está, te quedaste ahí. Bueno. Bueno, y para ir cerrando el bloque del día de hoy, que dejé ya las dos preguntas para el próximo programa, y vuelvo a repetirlas. ¿En qué esquina Ramón Mejía se encontraba en boliche con las características que habíamos hablado? Sí. Reservado, que se llaman antes, y que era un bailable, y... que había sido anteriormente Cupido, que ya lo contestaron, pero bueno, lo dejo. Por no importa, claro, ahí está. Bueno, y nos vamos a ir con un tema que no es un tema muy arriba, sino un intermedio, porque después de este pegote, había que salir de este pegote. Claro, porque era difícil también para el DJ, entonces, ¿no? Entonces, claro, para que los tipos se fueran alargando un poquitito, un tema que no era ni movido, pero era una cosita que se bailaba como si fuese, se llamaban un lento americano, que era un poquito más movidito. Bueno. Vamos con ese tema, ¿qué te parece? Bueno, dale, igual quédense ahí antes de tirar el tema, quédense ahí porque vamos a estar hablando en el próximo bloque de las publicidades de los años 70 y 80 sobre golosinas que tienen chocolate y dulce de leche. Así que quédense por ahí que también... No se lo pierdan, que está buenísimo. No, va a estar bueno, te vas a acordar. Yo tuve un adelanto que estaba bárbaro, lo vi y en adelanto. Ah, ya estuviste chusmeando, opa, la la. Bueno. Bueno, nos vamos con un tema de Gregory Abbott que se llama Shake You Down. Dale. Take you down. Well, where we'll go all the way. ¡Eso no! Defendemos los medios locales de comunicación. Queremos que sean declarados de interés comunitario. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. UTPA. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. Versión de este tema. Claro, porque el gitano trae cover, nosotros también traemos. Nosotros tenemos cover. ¿Lo tenés? El cover de Mimi. Claro, el cover de Mimi. Se puede que lo vean en YouTube porque realmente es muy gracioso. Sí, muy bueno, de los Muppets. Muy bueno. Muy bueno. Hay un par de videos ahí de los Muppets que están buenos. Está Bohemia Rhapsody también, que está bueno. Sí. Cómo se descontrola el batero. Dice mamá. Animal. Mamá. Mamá. Tata. Está bueno, buenísimo. Maná Maná también es de Muppets. Claro. ¿Qué pasó? ¿El control loca? Sí. ¿Me agarró una CB? Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, Gitano está por acá escuchando. Tenemos a Paloma, tenemos a Hernán por ahí también rompiendo las guindas, como siempre. A Pablito. Y bueno, entramos al bloque para que se les caiga el lagrimón, qué sé yo, no sé ya cómo presentarlo. Se me ocurrió ponerme a buscar publicidades. Ya vi el papel del alfajor, el papel del alfajor de Suyar. ¡No! ¡Ah! ¡Ya me agarró el ataque! Digo. Sí. Café con un alfajor Suyar. No, te morís. ¿Qué querés, Paloma? ¿Qué cachafás? Tiene el mismo paquete. Bueno. ¿Cachafá? No, paquete. Es parecido a la banana. Bueno, bananita dolca. Todo es el sabor. Qué buena la bananita dolca. ¿No te pasaba que la golosina antes era más rica que ahora? Sí, teníamos cambiado el paladar. ¿Eh? Para mí que cambió el paladar. Igual el gusto de la golosina era otro. Y sí, cuando sos más chico te gustan las cosas más dulces. Yo decía, ay, ni en pedo voy a tomar cerveza. Y ahora me bajo un litro como agua. Me parecía amarga, fea. Bueno, cada... tampoco vamos a andar contando miserias al aire. No, ni un pedo. No. Pero bueno, sí, es verdad. Ahora hay una heladería por acá, en Aedo, que tiene gustos, por ejemplo, de Habana, Bananita Dolca, Marroc y todo eso. Y te juro por Dios. Todo mentira. No, el Bananita Dolca, ¿lo probaste? El helado de Bananita Dolca. Es igual. Hay un chopo. Es igual, claro. Hay un chopo. Es igual. Y el de Marroc también es igual. ¿Por qué? ¿Te acordás cuando salió el Marroc? El Marroc, sí. ¿No? Ahora, pará. No, pero el... Esperá. Ahora está el Marroc. Pará, el Marroc. ¿Sabés qué? Light. Te maté con el envoltorio celeste. No sé. ¡Sí! A mí me mataba el alfajor Marroc cuando apareció. Uno decía, ¿qué es esto? Porque no era chocolate, no era, era algo medio raro el Marroc. ¿Y esto qué? Tan especial. Aquel que quiera disfrutar del único sabor original. Ahora tiene el alfajor todo chocolate de Suyar. Encontré una publicidad, la primera publicidad que hizo Hernán Caire de este alfajor. Tiene la misma cara el hijo de puta. La que hacía una la publicidad del... Escuché esta que no la entendí. Copándote con los redondos. Sí. El pibe no sabe nada. ¿Tenés algo de almendra o banana? No, chocolate y dulce de leche. Chocolate y dulce de leche. ¿Qué onda tienen? Son bárbaros. Toma uno. Es que es buenísimo. Pablo Codevila, ¿quién es? Que control de los Beatles. Alfajores Terrabusí, de chocolate y de dulce de leche. Os preguntaba si tenés. El sabor. ¿Qué? Propaganda más pelotuda. Aparte, hay una canción de Soda de fondo. Y le dice, ¿Te gustan los redondos? Escucha esta. Relleno de yogur y frutillas y toda la suavidad del chocolate. Hay que meterle voz para escuchar esto. El Milka Lila Pause. Era que ahora es el Cadbury yogur. O algo así. ¿Qué era eso? Sí, es una porquería eso también. Todos son una porquería. ¿Para qué? Que nada interrumpa. Porque como suele que comer 20. Nuevo Milka Lila Pause. Ahí está. Tu pausa de chocolate. Este. Ah, quisiera yo tenerte junto a mí. ¡Oh! Buena y es por ti. Terminaba así, es verdad. Me había olvidado. Rana, una rana, ¿no? ¿Qué era que cantaba? Un grillo, un grillo. Menudo, ¿no escuchaste? El grillo. Pensé que era otra cosa, el grillo. Ya. Che, y la de... Me imagino que está la de tú y todas esas, ¿no? Sí, están la también. Pará. Pasame la de Mantegol. Que traje la de Mantegol, que es del año del pedo, que mi vieja se lo puso a cantar y dije, no. Espera, escucha. Mantecol, Mantecol, Mantecol, Mantecol. Por la vida contenta voy, saboreando el rico Mantecol, Mantecol. Malísimo. Muy mala. Bueno, pero esta me parece que es más vieja que la otra, ¿no? Mantecol, sí. Es como una... Son publicidades como muy viejas. Escucha. Dieguito Maradona. Yo comía el Dieguito Maradona. Que hacía pelota al hígado. Sí, sí. Ah, te das fuerza para jugar. Andás a ver qué meterían en esos alfajores, ¿no? ¿Existían todavía? Tu mamá debe ser pastelera. Esta no es muy vieja. No, pero es de la época de Paloma. Ella chiquita. La de Bonobón. Claro. Esta había salido para la Semana de la Dulzura, ¿no? Éramos como un dibujito. Con un globito, medio boludo. Pero estaba bueno, la policía estaba buena. Está bien, si a vos te gusta. Sí. A mí me gusta el Bonobón, la policía no sé. ¿Y ahora? Me sale el gordo porcel. ¿Qué trabajo no encontraba? Quería ser bailarina, pero el cuerpo no le daba. ¡Eso no! Qué lindo todo esto, ¿no? ¿Vos comías todas estas cosas? Sí, todo. ¿Eh? Todo. Y todos los chocolates me gustaban. Y digamos... Y hoy en día también. ¿Te crecía el cuerpo, el cuerpito, el ritmo de lo que ibas comiendo o no? Sí, para el, o sea, para el costado. Sí, claro. No, sí, bueno, cuando uno es chico... ¿Tenés, no tenés la del trencito? ¿Cómo se llama la del trencito? Que era... Uy, rompía las pelotas. Escuchame, yo decía trencito. Ella, bajate la del trencito, la que iba, el trencito iba con los vasos de chocolatada. Entonces iba por todos los lugares, los chicos iban agarrando su vaso de chocolatada. Yo no me acuerdo de eso, porque yo soy muy joven. ¿De qué es esa publicidad, Pablito? ¿Vos te acordás, Pablo? ¿Nesquik? Nesquik no es Nesquik, porque... El chocolate águila me hace sentir bien. Ah, esta es la del negro, dice, siempre fui blanco así, chiquitito, ¿no? Sí, la del negro, de águila. Una de estas es la de creo que la de Lila Pau, la de Lila Pau, Limilka Lila Pau. Sí, esa. La hacía, ¿no hacía esta chica Moira? Sí, Moira, sí. ¿Vos sabés que la otra vez? ¿Qué es de la vida de esa piba? Pará que te cuento. La otra vez fuimos a despedir a un amigo. A ver. Perdóname. Dejo un mensaje muy profundo. Esto es Tubi, ¿no? No. ¿Qué es esto? Con una dulzura especial. Ahí tenés la frase. Una dulzura especial. Azúcar, ¿qué es? Todo puede ser. Toffee. Pero esa no era. Ah, Toffee. ¿Existe el toffee? Sí, boludo, el blanco explota. El blanco no existe, o sea, de movida el blanco no existe. ¿Qué no existe? Disculpame. Yo lo compro. Disculpame, nera, pero es como comer kiwi. El chocolate blanco no existe, de movida. ¿Qué tiene que ver el kiwi en todo el kiwi esto? Tampoco existe, ¿no? El kiwi es una fruta. Pero es inventada. La pinga. Es inventada, no se sabe qué va a pasar con la gente que come kiwi dentro de muchos años. Con la gente que come chocolate blanco pasa lo mismo, el chocolate no es blanco, es negro. Ay, ¿esto qué es? Llevas la dulzura en la sangre. ¡Rico! Un bisnique es un bisnique. ¡El de bisnique! Un bisnique es un bisnique y... ¿Eh? Bisnique nevado. Vamos. La dulzura en la sangre. Claro. Es diabético, claro. El bisneque es como una galletita, era como una galletita, una galletita recubierta en chocolate, ¿no? El bisneque, sí, sí, el bisneque es riquísimo. El otro día mi hermano trajo uno gigante. Claro, que sale como 40 mangos. No sé. Escuchá. Shot. Este sí es del año del pedo. ¿Quién era? Cacho Fontana. Del 84, ¿no? Cacho Fontana. ¿Quién era que hacía la publicidad? Año 83. 83. Malísima. ¿Por qué las voces se escuchaban así? ¿Por qué hacían los coros todos iguales? No lo entiendo. Yo soy un tebate, ahí está. Que andaba solo en una ciudad pesada, hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un tubi, cuatro de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los pasillos de una ciudad soleada. ¿Sabes que la mayoría de estos temas los hacía Eddie Sierra? Un cantante que no tuvo mucha popularidad, así digamos, con sus canciones propias, pero las cantaba todas él, esta claro, canción, las hacía todas él. ¿Escuchá? Es como Pipo Cipollatti, ¿no? Claro, algo así. Pipo Cipollatti hacía todas las canciones de Titanes en el Ring, son de Pipo Cipollatti. ¿Lo sabías vos? No. Sí, son todas de él. Escuchá. Y hablando de Titanes en el Ring, escuchá, porque me acaba de decir el Tecla de un chocolate del Jack, que venía con todas las sorpresitas. Claro, no sé si viene así el Jack, no sé si trae muñequitos. Sí, traen los muñequitos. Pero no de la calidad que venían en esa época. En no, esa época bueno, venían, pará, es igual que... Hay un jefe Gorgori. ¿Ese es del Jack? Es un jefe Gorgori, ¿no? Es un jefe Gorgori. No, es Tony el Gordo. ¿Qué? Tony el Gordo, de los Simpsons. Es Tony el Gordo, el de mafioso. Acá parecía jefe Gorgori, perdóname, pensé que estaba disfrazado de policía. Pero jefe Gorgori más gordo. ¿Tenés un jefe Gorgori ahí? No, bueno. Pero ¿cuántos años tuvieron con los Simpsons, los Jack? ¿Ahora siguen? ¿O está muñequito de Ford? ¿Qué es eso? Paloma. Es paloma. Bueno. No, vienen de otra calidad, igual que el huevo Kinder, sorpresa. El otro día me compré un Kinder, me compró Lea un Kinder y lo abrí y me encontré con que estaba dividido a la mitad y que lo abrí y viene no, como una pasta para no comer. Es un huevo lo que te compró. Eso es otra cosa. Pero viene con sorpresa también. Sí, la sorpresa es que sale más barato. Esa es la sorpresa. Sale más barato que rata. Y claro, por eso te compró. Eso es una rata. No, porque él tampoco sabía qué era, seguro. Sí, ya sé lo que es. Viene con las tapitas y viene con una crema. Lo comiste. Claro. Bueno, que el Kinder, no, antes venía con las cosas para armar, yo me acuerdo. Sí, y ahora viene el coso con tres pies. Igual lo primero que tuvimos nosotros fue el Topolín. El Topolín fue el primer chupetín de mierda, un chupetín que era un asco, que lo tirabas. Así lo sacabas del chupetín y lo tirabas. ¿Y para qué lo comprabas? Porque venía con el juguete adentro el Topolín. Ah, pagabas el juguete. Claro, el Topolín venía en una bolsa cuadrada, así que era una bolsa de madera. De papel madera. Sí. Topolín. Y adentro venía un chupetín, que es el chupetín paleta. Chupetín paleta. Y adentro el juguete. Que no me acuerdo ahora que venía, pero venía. Había muchas golosinas de tipo así, tipo golosina juguete. Después estaba el chupetín que venía con. Que era el del silbato. Que venía con la. Con el push pop. Trombón. El push pop. El push pop. ¿Qué es eso? Se llamaba. No era un push pop. Que se llamaba push pop. No sé. Push-up. Lo voy a buscar, hijos de... Push-up, era. Lo voy a poner en YouTube. Y después tenías la canastita, con el tipo de la canastita de la bolita. Que es claro, que soplabas. Y lo soplabas para arriba. Sí, ese y sí. Y venía eso, ¿no? Después, por ejemplo, ahora no hay más las petacetas que te explotaban en la boca, ¿te acordás? Que hacías, te las metías todas en la boca juntas y te explotaban en la boca. El Fizz. No es el Fizz. El Fizz es un caramelo ácido que vos lo mordías y te tiraba como un no sé, una pasta en la boca. Las petacetas son otra historia. Era un caramelo que venía como así como desgranado. Vos te lo ibas metiendo en la boca y con adentro de la boca empezaba como a explotar. Pará. Hay gente que ha muerto porque le ha explotado la cabeza. No, pará. Le ha explotado la Yo cabeza. Yo me acuerdo con que eran como unas patitas que venías para mojar. Las patitas para mojar. Que era un chupetín, que era una patita. que venía como en un envoltorio medio... No, eso era una, algo de gelatina medio horrible. No, boludo, era un chupetín. Pero no, no. Que vos, pará, tenías adentro del paquete, como, viste, con lo que tiene el Fizz adentro, blanco. Sí. Entonces vos chupabas el chupetín, lo metías ahí adentro, lo empapabas con eso y cuando lo metías en la boca hacía como que explotaba. Ah, no, no lo conozco. Era muy bueno. Mira, acá no encontré la publicidad de Push Pop. ¿Ves, boludo, que es como un capuchón? Pero no es lo que... Ah, bueno, digo. Sale para arriba. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que yo digo, nena? Es una golosina. Pero eso es algo muy... ¡Opa! No, ¡opa! Pero eso... Eso no está bien. Espera. Espera. Sí, algo así. Eso no está bueno, ¿eh? Mira, mira esto, Hernán. No que te lo pierdas. ¿Eso te compraban a vos? Lo chupa. Bueno, pero para eso no es... Mete el dedo, lo saca y lo chupa. Esa no es una golosina, Juli. Se llama Push Pop. Es como un chupetín. Pero para, lo que se mete en la boca... Pero es fálico igual, chica, no bastante es fálico. Es una propaganda publicitaria del 1994. Push Pop. Bueno, no sé. Mete el dedo, lo saca y lo chupa. Sí, bueno, puede ser. Puede bueno. ser. Después había golosinas que eran tipo de barrios. Después ibas a la casa de una tía tuya, por ejemplo, ¿no? Sí, la tía Coca. Ibas al kiosco, la casa de la tía Coca, y tenía el kiosquero ahí tenía determinadas golosinas que eran de ese barrio. O, sí. No los encontrabas en todos. No. Después volvías a tu barrio y esa golosina en particular. ¿Tu kiosquero lo tenía? O no. No estaba. Estaba solamente en aquel. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Era por zona. Había cosas que no. Por ejemplo la gallinita. La gallinita. La gallinita que tenía el licor adentro. Uno le. ¡Cac! Le mordías la cabeza y. Empinabas. Y después te clavabas la gallinita. Te clavabas la gallinita. ¿Vos te acordás de la gallinita? Sí. ¿Cómo que no? ¿Vos qué te vas a acordar, Paloma? Yo te digo una cosa. Yo veo la caja de bombones Garoto, me los como todo entero. Así. No le saquen ni el paquete, ni nada, nada. Ni el envoltorio, nada. No convidás nada. No. Y es más, agarro el bastón, todo adentro. Todo adentro. El bastón de chocolate, que es chocolate macizo. Sí, qué duro que es. Ese te vuela un diente, si te vuela un diente. Es como la barra de águila amargo. Sí. Que se derrite para hacer la cobertura de las tortas. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Al chocolate águila, lo conocí de chico. ¿Sí? En aquellas fiestas con chocolate. Claro, claro, esta ya la escuchamos. Sí, la del negro. Esta ya la escuchamos. Chocolate, ¿no? Sí. Bueno, para la próxima vamos a ver, porque encontré unas publicidades del año del cohete, de la escarapela, que hablaba de los televisores Grundy. Y de la Pará, la publicidad del auto Regata y el Gasel Volkswagen. Eso. Pedorrísima. Drogada, nena. Pedorrísima. Escuchá, ¿y te acordás de la chocolatada que era de frutilla? Que cuando apareció la chocolatada de frutilla. ¿Desde qué era? Que había de chocolate de vainilla, sí, y de frutilla. Sí. ¿Eh? Sí, me acuerdo. No me acuerdo qué era. No sé si era Toddy. Alguna de esas era. Sí, me parece el que Toddy, era. Que era de venía de frutilla. Toddy. Sí, de Toddy. El Toddy, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Eso. Qué bueno. Andás a ver lo que tendría eso ahí adentro, ¿no? Sí. Pero ¿no? Acá estamos, ¿no? Todos muy normales. Muy. Sí, sí. Digamos, no había tanta bromatología y esas cosas que hay hoy en día. Le agarrabas un naranjú, te lo metías en la boca así, ibas al kiosquero y decías, dame un naranjú. El kiosquero te daba un naranjú que ni lo había lavado, nada. Y uno hacía. ¿Qué va a lavar? Te lo embocás en la boca y tomás eso con colorante. Carajo con todo. ¿Sí o no? Sí. O las mielcitas. Decías, dame una tira de mielcita. Ay, las mielcitas me encantan. Digo que si las veo colgadas en el kiosco, me las compro. ¿Sí o no? Sí, yo me las compro. Para guardar. ¿Las como? ¿Qué me importa? No, no podés comer eso, no se fabrica de hace 15 años la mielcita. Están todas vencidas, Dios mío. Quedás como medio cuando chupa los sapos. No podés comerte esa mielcita, quedás recontra loco. Quedás re loco. Bueno, el próximo miércoles podemos seguir hablando de publicidades viejas. Pero bueno, ahora el tiempo se nos acorta y tenemos que hacer entrada a la palometa. Así que vamos a ir a una tanda muy cortita. Con razón se seña de afuera Paloma, se está yendo el tiempo de Paloma. Vení, Paloma, dale. Vení, dale, vení, boluda, vení. Ahí venimos, dale. ¡Eso no! En la República de la Cultura Chatarra hay otro estado proclamando independencia. La patria de las moscas. Música y pensamientos zumbando en tu radio. Siempre que me muestran todas las cosas que me molestan. Lunes a viernes a las 18. La patria de las moscas. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Pero Venimos con el último, con el último bloque. El palo acaba de entrar Paloma. Bienvenida, Palometa. Bienvenida, Paloma. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Está enferma, te pido por Dios que no la molestes. No, la voy a molestar. Hoy pido disculpas a todos porque mi rendimiento fue muy bajo. ¿Cuándo? Pero la verdad que no me siento para nada bien. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? A ver. Estuve en el aniversario group trabajando. Estuvo bueno. Pero la semana creo pasada también sí. Fue muy bajo y estabas bien. Te retirás del estudio. Se fue el carajo. Sí, es verdad. Cada vez que entras vos, el programa viene bien, viene serio, un programa serio, casi de telenoche, investiga. Sí, con la cara de santo, sí. Con la cara de santo, de asalto. Y entras vos y nos vamos al pasto. Bueno, o sea, no, si no querés no estés acá. Pero a mí me gusta ir al pasto. Bueno, revolcarte en el pasto. Este es el bloque de ella, no la jodas. Vos quisieras revolcarte en el pasto. ¿Qué es lo que...? ¿Qué? Dale. No, nada. Primero, antes de hablar de la banda que está sonando, quiero hacer una... Un recordatorio. De que el martes que viene en Groove va a estar tocando los 4 pesos de propina y Caramelo Santo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que a las personas que vayan a esas dos fechas y lleven ropa de abrigo o sopas instantáneas, se le va a dar consumiciones para a donar. Cada uno. Es para donar a Formosa, a un pueblito muy chiquito que está muy necesitado. Así que todos los que vayan a estas dos fechas pueden llevar ropa de abrigo, sopas instantáneas. Pueden, no, deben. Digo pueden porque la gente viste que últimamente medio rata. No, deben, es una obligación. Cuando hay que donar, viejo. Hoy tuve una discusión con una persona por Facebook como, bueno, si yo llevo dos, me das dos consumiciones, no. O sea, uno no se tiene que fijar en no lo que está entrar. Haciendo. Ya está. O sea, doná y después si te viene algo, buenísimo. Y si no, sentite bien porque estás haciendo el bien para alguien. No, sí. Pero bueno, hay gente que... Hay que donar, no hay que ser desinteresado. Esta gente de Gru, ¿va a mandar entradas en algún momento? Digo, porque acá... Cada miércoles venimos con grupo, que mucho grupo, que vamos con el grupo, pero... Bueno, sí, Paloma. Algo para regalar que nos manden. Bueno, hoy estoy trayendo una banda de un... Estoy metiendo la pata, me decís, Paloma, vos sabés que no. Ya está. Son las 23:53. Tenemos que hablar de una banda que está publicando por Facebook y vamos a hablar de ellos. ¡Escabalú! Cabalú. No escuchamos todavía ninguna banda de ska. Es verdad. Toda de reggae. Así que están inundando. No, toque rock también. Sí. Pereza de rock. Pereza, La Yumba, Aurelio. Bueno, ya está. Tengo un disco de Aurelio, si lo quieren. No, está bien. Tengo un disco de Santa Banda. Tengo bastantes apoyabazos. ¿Eh? ¿Alguno de estos chicos digamos, se abraza con vos, no? No. Sí. Yo no me abrazo con nadie ya. Muy bien. El día de la fecha no me abrazo más con nadie, está bien. Decidido. Ahora, cuando yo te pregunte por MCN, Paloma, ¿cómo te trató el amor esta semana? Para la mierda. Si me digas para la mierda, te voy a decir, jodete. Pero no es mi problema. Jodete, te voy a decir. No es mi problema. De bueno, de a veces hay que estar sola para estar bien. Habla de escabado. Es que en realidad no estoy bien, pero bueno, por eso no te vamos a hablar en otro momento. Estos chicos son de Castelar, sí. De acá de la zona. Nacieron en el 2003. Es integrado por... Ta, ta, ta, ta. Se me está cayendo un poco terriblemente. ¿Cómo querés que esté con alguien? ¿Cómo no va a tener una semana de mierda? Se le caen los mocos, tiene flequillo de otro color, tiene las uñas despintadas. No, la tengo medio tiene... pintada. Lo único que puede llegar a gustarle un hombre de todo esto es el escote. No lo mire, ya lo miró. Que la tengo tapada igual. Bueno, después dejate que te enfermas. Fernando en voz, Horacio en guitarra, Martín en guitarra, Matías en batería, Nicolás en bajo, Andrés en saxofón, Dante Zavala en trompeta y Elena Amaya en trombón. Muy bien. Lo importante que vamos a contar hoy es que estos chicos van a tocar este sábado. ¿En dónde? En el club gay de Ituzaingó. Muy bien. Hey. Gay. Gay, le dice ella. Gay. Gay. No, pero gay. Club gay. Porque suena a que es un club gay. Va es el de gay. Uno buscando un club gay en Ituzaingó. La plop. Van todos top. Nada, el club. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hey, bueno, hey, yo le digo gay. Okay. Que queda en General Bear 1178. Este show es en la gira, en el marco de la gira 2011, Más Vivos Que Nunca. Ah, están de gira. Que van a estar presentando su segundo disco, No Puedo. Yo tengo el primer disco de ellos, que tenía la tapa rosa. Sí, y es de bueno, cartón. El primer disco se llama Disco Rosa. Sí. Es todo rosa. Sí, por eso, es rosa y tiene, dice el nombre, Escabarú, y tiene, Escabarú. Lógicamente, negro Escabarú. Y rojo, los cuadraditos, muy típico. Bueno, estos chicos tocaron con varias bandas, Las Manos de Filippi, Cadena Perpetua, Bulldog, Loquero, No Relax, Voodoo, Lord Julk. Tienen 6 años ya de trayectoria, muchos discos vendidos. Si se quieren comunicar con ellos, pueden entrar en escabaru.com.ar, lo buscan en Facebook, entran a nuestro Facebook y nos tienen etiquetados. Es verdad. Recordando que íbamos a hablar de ellos. Escarau. Escabaru. ¿Barú o Rabú? Escabaru. Barú. Listo, come larga. Bueno, perfecto. Entonces, igual sí, es verdad, en nuestro Facebook estamos etiquetados por ahí dando vuelta. Están siempre los chicos. Chicos, saludos a todos. Así que bueno, les regalamos de vuelta. Este sábado van a estar tocando en el club Hey de Ituzaingó, en General Bear 1178. En el marco de, están solos. En el marco de la gira 2011. ¿Están solos ahí? ¿Es solo la fecha? ¿Tocan solos? No, tocan con una banda más, pero lo vi recién el volante afuera. Ah, bueno, está bien. En la gacetilla. Igual, bueno, vamos, hablamos, no, pero hablamos de ellos nada más. Claro, era la idea. Otra banda, así que habla que manden info. Si quieren mandar info, nos pueden mandar todas las bandas a esonofm@gmail.com. ¿Nombraste la página? Sí, la página, si quieren se la repito. Por favor. Para que escuchen más. Por favor. www.escabaru.com.ar. Perfecto. ¿Bueno, algo más? No. Nada más. ¿Nada más? Hoy no me río nada. ¿Cuánto es? ¿Cuánto te debemos? Después reinamos fuera. Bueno, hace la cuenta. Hace la cuenta. No, ¿cuánto le debemos, no? Porque... Bueno, ya estamos llegando al final, 23:57. Tengo una información y tengo el chiste, ¿no? Obviamente. Bueno, tirá la información y venimos con el besito de las buenas noches y decimos los saludos, ¿sí? Y el chiste del mar. Rápido, info. Escuchá, este 22 de mayo, saben que está cumpliendo, hay varias localidades del partido de La Matanza cumpliendo 100 años. Entre las que están cumpliendo 100 años se encuentra Aldo Bonzi. Este 22 de mayo va a estar tocando, festejando los 100 años, Luciano Pereyra, un artista popular. Muy bien, va a estar lleno de gente. Supongo que va a haber mucha gente. Sí, que, claro que sí. Tenés que retirar las entradas, es gratuito, tenés que retirar las entradas. Hay un... desde Aldo Bonzi, San Justo, Tablada, Tapiales, Villa Celina, Ramón Mejía, La Ferrere, González Cant... En todos los lugares hay puntos donde vos podés ir y... y retirar tu entrada gratuita. Retirar tus entradas. Fíjate en quintaprovincia.com, que está toda la información, o en la página del municipio de La Matanza, donde también está toda la información. Y en nuestra página también está, porque si entras en www.sonfm.blogspot.com, tenés una solapita que dice info cultural, te metés ahí y directamente... te manda ahí. 16:30, calle Libertad, esquina Nazar, en Aldo Bonzi. Entonces, Luciano Pereyra para toda la familia. El espectáculo por los 100 años de Aldo Bonzi, no se lo pierdan. Y ahora, el besito de las buenas noches. Y a la camita, a la camita. ¿Cómo volcamos? ¿Cómo volcamos acá? ¿Vos querías pasto? A cada rato, ¿cómo volcamos a cada rato? ¿Vos querías pasto? Yo no puedo creer. Paloma mueve la cabeza. Hasta mañana. ¡Ey! Que descansen bien. Bueno, ¿tenemos tu chiste? Bueno, vamos a irnos un poco más heavy metal. O mandamos saludos. Yo tengo un saludo solo. Rápido. A Pitu. ¿A quién? A Pitu. ¿Pitu? Que hace mucho no le mandamos saludos. Está ahí escuchando. La veo el Pitu de Quilmes. El sábado nos vamos a ver a la Franela, en la combi, loco. Vamos todos a la Franela de La Plata, guacho. Bueno, muy bien. La Franela toca en La Plata, así que vayan. ¿Hay lugar en la combi? Me queda un solo lugar. Sale 60 P. Con entrada. Bien. Bueno. Carelli, ¿no? Los chiquitos. Por igual yo no me quedo con plata, les quiero avisar. 60 mangos con entrada. Sí. Viaje y de vuelta a La Plata con entrada, 60 pesos. Ah, no, no. Es combi. ¿Y qué tiene? No, no es caro. No es caro. No es caro. La entrada no. Está a 40 pesos. Por eso. Ah, bueno, está bien. Para La Plata, además. Claro. Y yo quiero aclarar algo. Yo no me quedo con ni un peso, estoy viendo de eso. Tenía que aclararlo. Es que, sí, la gente desconfía. ¿Por algo será? ¿Te habrás quedado en algún momento con él? ¡Sí! ¡Las 12 en punto! El himno nacional argentino en la boca de Paloma. Muy bien. Una nueva versión, ¿no? Porque el día de la escarapela ya terminó. Justo terminó el día de la escarapela y dijiste andar. Te felicito, bueno, che. Está bien, bueno, tenemos saludos. Voy a mandar saludos. Un saludo a Lea. Un saludo a Lea. Tenemos saludos también para Nelly, para Anto. Tenemos saludos para Mónica, para Claudio, para el Tecla, para Maxi, para Romina. Tenemos saludos para Pablo y para Germán. Listo, terminé. Qué memoria, porque no tenés nada anotado. No, me estoy acordando. Bueno, vámonos con el chiste. Y para Pamela. Ahora que... ¿Qué pan dulce? El último... ¿Quién? No, qué pan dulce, dijo. Ah, está bien. Bueno, ahora que el último niño, niñito, ya se fue a dormir, ¿no? Y si no se fue a dormir, que se joda el padre. ¿Los despertamos? No, y si no se fue a dormir, que se joda el padre. Que se queden un ratito más. Subí un poquito, si los despertamos. ¡Le pegan al palo! Vamos heavy metal con este chiste. Y dice... Escucha, viene Caperucita Roja caminando por el bosque, ¿no? Entonces está el lobo así azapado. ¿Cómo es la cara? Así. La gente no te ve, ¿no? Azapado, pero... con un paquetito de caramelos. Así. Así, esperando. Entonces en un momento viene Caperucita, el lobo hace así, ¡ho! Y le salta adelante, ¿no? Y le dice, Caperucita, le dice el lobo, te doy un caramelito si me das un besito. Caperucita le dice, dame todo el paquete y te chupo la pizza. ¡Ah! ¡Eso no! ¡Eso no! ¿Cómo que no? ¡No, no! ¡Eso no! ¡Tengo los tic-tac! ¡Mándale saludo al topollillo! Ahora sí, nos vamos a la mierda, pero fuimos ya a la mierda. Bueno, de verdad, descansen bien, terminen bien la semana, empiecen bien el fin de semana. Solamente queda jueves y viernes y ya está. Se pueden rascar el higo como quieren. Ojo, no se rasquen mucho porque se pueden paspar. Bueno. Sangra. Sí, si te pasas de vuelta, sangras. Bueno, gracias Palometa. Un aplauso grande para Palometa, producción, todo la acá. El aguante, la enferma, aguanta. Bueno, un aplauso para el mago. Que no es nada. Un aplauso, para Pablo B. Odín. Y para Cucarese también, che, que estuvo ahí tocando las teclas. Y un aplauso para mí. Para la negra, vamos, negra. Bien, nos encontramos y nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 24. Chau. Freeway 97. Servicio Telam para la radio. España. Protesta en defensa de los derechos sociales. Por tercer día consecutivo, las plazas principales.